Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana. Por cuarto año consecutivo, la comparsa de las niñas estarán en la fiesta del carnaval de Ubrique. En esta ocasión han pasado de ser aves que surcan el cielo a comérselas, al menos en sentido figurado, si nos quedamos con la literalidad de la típica frase final de los cuentos y comieron perdice. Nos van a contar cómo se están preparando para el carnaval 2016, la comparsa de las niñas. Vamos a hablar de ello con Mario García, quien damos la bienvenida. Mario, muy buenos días. Buenos días. José Manuel Casilla, buenos días. Buenos días. Sandra Morales, buenos días. Buenos días. Y también Cristina González, buenos días. Buenos días. Y Antonio Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ello vamos a conocer cómo se están preparando para disfrutar y para, bueno, pues estar presentes en este Carnaval 2016. Y vamos a comenzar por lo más difícil, ¿no? Y además vamos a comenzar por lo que más reacios pone, que es el tema del tipo. Y comieron perdices, dice el nombre de la comparsa. No sé si viene precedido en esta ocasión por un fueron felices o no, como los cuento, o no tiene nada que ver. Pues ya eso lo dejamos un poquito abierto. Está claro que la frase pertenece a un final de cuento y además feliz. Así que bueno, a partir de ahí, pues ya que cada uno piense un poquito. Yo soy de, tú sabes que nosotros somos de los que nos desvelamos muchas cosas antes de tiempo, porque creemos que también el factor sorpresa pues es un poco bonito y contribuye a que a darle al espectador un poco también un poco de juego y un poco de protagonismo, que cada uno piense lo que quiera. ¿Puede ser una comparsa de cuento? Puede ser, aunque ya hemos ido y dudo que repitamos. Pero por aquello del final, ¿no? De la historia. Bueno, ¿de quién fue la idea del tipo? De Mario. Bueno, surgió como casi todos los años surge en la playa cuando estamos de veraneo y eso, empezamos a hablar de cosillas. Y surgió una idea de un tipo, después se modificó un poco y al final pues ha terminado ahí. Y del no tipo. Es la idea original entonces que tenías en la cabeza, sino que se ha ido transformando un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que el encauzamiento, porque el tipo es muy genérico, ¿no? Ya cuando lo veáis pues veréis que es bastante amplio. Uh-huh. Y entonces podíamos caer en topicazos que se han llevado otros años y hemos decidido que no, hacerlo desde otra perspectiva y tal, verlo el tipo y no encauzarnos a lo que va siempre cuando se sale de lo que vamos, que tampoco te lo voy a contar. No tiene nada que ver con si es tipo localista o no es localista. No es localista, es muy genérico. No hay diferencia, ¿no?, en ese sentido. ¿Y qué le pareció a ello cuando se lo propone? Bueno, surge un poco entre todo. Bueno, la verdad que cuando surge la idea, ya te digo que fue en verano, y los que estamos juntos en verano pues es parte de la comparsa, que por suerte a raíz de un año pues nos hicimos bastante amigos y veraneamos juntos y nos juntamos bastante, y surgió de un grupo, ¿no?, de lo que es el tronco de la agrupación, ¿no? Y lo hablamos y eso, hablamos precisamente de lo que te estoy contando, de no caer en los tópicos que podíamos caer tratándose del tipo de lo que iba, y más o menos pusimos ideas en común y nos pareció bien y a partir de ahí pues tiramos para adelante. Y a partir de ahí se empieza a trabajar ya en un repertorio, comienza a preparar letras y demás, ¿no? Sí, totalmente. O sea que en finales de septiembre, después de feria, ¿se comienzan ya los ensayos o cómo viene esto? Sí, porque ya estaba el tipo hecho. Sí, el primero de octubre empezamos. Este año. Sí. Con muy poquito ensayo al principio. Eso, quedamos antes para ver la gente que con la que contábamos y nada, tener una idea más o menos. Que nosotros tenemos el hándicap todos los años de que somos incapaces de, bueno, pues, yo creo que también por las edades con las que trabajamos y tal, que no conseguimos consolidar un grupo que todos los años sea la misma gente y tal, que todos los años por unas cosas o por otras, por temas de estudio, por temas de trabajo, por temas de, pues todos los años tenemos que renovar gente, todos los años estamos y no conseguimos tener la misma gente de un año para otro, pero bueno. Bueno, en la caja y el bombo ya ni te digo. Todos los años hay cambio aquí, ¿no? Todos los años. Y bueno, pues este año, con respecto, es una de las preguntas que creo que me vas a hacer, y con respecto al año pasado, pues hay bastantes cambios, ¿no? Pues, ¿quiénes son entonces la comparsa de las niñas? Pues mira, por ejemplo, del año pasado no está Pablo, que se ha ido a estudiar a Granada, entonces, pues claro, imagínate si tuviera que venir hasta allá desde Granada. Nico, que era el que llevaba el bombo, tampoco está. No está tampoco David, que era el caja, pues también por circunstancias familiares y tal. No están las dos hermanas, Ana Cristina y Yolanda tampoco están. No está Sonia. Mili. No está Mili, que también... Para trabajar fuera. O sea, en total, por ejemplo, para recapitular, ¿no? ¿Cuántos sois? Somos 13 este año, ¿no? Cristina tampoco está. Cristina tampoco está, por trabajo. Pero bueno, está ahí en la retaguardia. Pero está aquí, pero está aquí. En la retaguardia. A la entrevista ha venido, a los ensayos no va, pero a la entrevista ha venido. Disminuye el número de componentes porque el año pasado erais 16, este año 13. Somos 13. Uh-huh, o sea que disminuye y aparte imagino que habrá visto nuevas incorporaciones, ¿no? Para alcanzar ese número también. ¿Quiénes son los nuevos? Más que los que se han ido, me interesa conocer los nuevos, ¿no? Pues La Caja y el Bombo, nuevo. Antoñito Urbaena. Que lo tenemos de caja. Sí. Está de caja. Hijo de un gran carnavalero, por cierto, ahora que te lo cuente él. Uh-huh. Bombo tenemos a una chavala, Noelia. José Manuel Casilla, que se incorpora con nosotros. Él ha salido años anteriores en otras agrupaciones. Uh-huh. María, que es su novia, que también se ha animado. Anabel, la hermana del Baena, también bien está venido con nosotros. Y Soria Fernández ha salido otros años y ha vuelto este año otra vez. Y Isa Rodríguez. También se recupera entonces, ¿no? En dos componentes que se recupera, el resto nuevos. Sí. Que no han salido nunca con vosotros. Uh-huh. Pero nuevos, nuevos, por ejemplo, que sean debutantes en el carnaval. Él, Antonio Baena. Uh-huh. Y Anabel. Uh-huh. Y María. Y María. Bueno, pues Antonio, me ha dicho Mario que hijo de carnavalero, ¿no? Y es la primera vez que vas a salir en el carnaval y lo vas a hacer pues de la mano de la comparsa de la niña. ¿Qué tal eso? Bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo está siendo de momento? Bueno, todavía no ha comenzado realmente el carnaval, comienza este sábado con las primeras fiestas gastronómicas, pero ¿cómo lo estás viviendo? Bien, muy bien, los ensayos muy bien, me gusta. ¿Y cómo se establece esa relación de participar con la comparsa de las niñas? ¿Qué, cómo haces esta vez? ¿Cómo llegas a formar parte del grupo? Pues me hablaron por el grupo que estaban buscando acá. Y no, yo no sabía lo que hacer porque era una cosa nueva. Yo estaba acostumbrado a estar en una banda y eso, pero no sabía. Y por mi padre, pues le gustaría y entonces me metí. Tiene entonces formación musical, ¿no? Sí. ¿A través de agrupación? ¿En qué agrupación estás? Agrupación no, sino en una banda. La banda musical. Municipal, ¿no? El Pase Música Uriqueña, la banda de música, la banda de... En fin, hay muchos grupos de música. Es que cuando dice agrupación, se sobreentiende de carnaval. Sí. En fin. Bueno, y el Bombo es una chica. Esto no sé si es la primera vez. ¿Qué pasa con vosotros? Bueno, la primera vez, no, ya cuando salíamos con Salvador, teníamos Caja y Bombo, eran niñas. Pero ya ella... Qué no, raro, la verdad. Y la verdad que, hombre, es una experiencia como otra cualquiera. Y estamos capacitados para llevar bombo y caja y toda la instrumentación que quieran, vamos. Sí, porque se habla que la guitarra sí, pero la percusión como que era una asignatura pendiente, ¿no? Sí, claro. Sí, además siempre que es rara vez lo conseguimos. Y este año, pues bueno, pues llevamos a una chica en el bombo. Trabajando mucho porque ya te digo... Claro, es que los dos principiantes, no sabían nada, no habían tocado nunca en una agrupación de carnaval. Que también, bueno, aprovechar para agradecerle a Javi Parrado, que ha venido también a muchos ensayitos y le ha estado dando rubio a ellos, así que nada, que sale este año con Dani Menacho. Nos ha ayudado pero bastante. Pero aún así ha venido a unos cuantos ensayos y ha estado con ellos dos dando guerra ahí y hombre, pues agradecérselo desde aquí. Uh-huh. Enseñándole un poco, ¿no? Marcándole por dónde dirigirse y demás. Es un máquina, yo creo que tenemos que montar una escuela y ponerlo ahí para que nos haga cantera de caja y bombo, vamos. Bueno, ¿cómo es trabajar con este grupo prácticamente nuevo, ¿no? Porque aunque sí que existen componentes que se mantienen de otros años, de los históricos, ¿no? De la comparsa de los niños, podemos decir, pero sí que hay gente nueva, bastante gente. ¿Cómo es trabajar con ese grupo? Pues la verdad que este año, a pesar de que para mí no ha sido un año muy fácil, que digamos, por circunstancias personales y tal, pero el grupo sí que es verdad que funciona bastante bien. Porque eso, a pesar de que son nuevos, pero no les resulta complicado, ni es un grupo que coge bien las cosas, que incluso este año llevamos cosas en el repertorio que son, bueno, realmente complicadas, y cuando se han metido, pues las han cogido bien y tal, y hemos ensayado poquito, porque la verdad que yo creo que es de los años que menos hemos ensayado. Poco. Vamos, pero aún así han cogido las cositas bien, y o sea que es un grupo que es competente y es trabajador y tal, y la verdad que ha sido fácil. Uh-huh. Yo siempre solí estar bastante ensayadito, ¿no? O al menos solí trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Este año qué ha pasado? Pues por circunstancias familiares, de trabajo y todo se une. Y cuando hemos tenido el tiempo disponible para ensayar, pues hemos dicho, venga, este día, esta hora. Pero antes, por ejemplo, otros años hemos estado viernes a domingo y este año no. Este año o viernes o sábado o domingo según. cuando estuviera el grupo entero, porque en verdad al ser tan pocos también no podíamos trabajar lo que teníamos, no podíamos trabajar con 5 personas, teníamos que estar todos. Claro. Y hasta que no estuviéramos todos. Es que yo te digo las circunstancias, tenemos gente que está fuera, que no puede estar los ensayos, entonces la verdad que posibilidades tenemos pocas. Y luego, bueno, pues también cada vez las personas que estamos, pues tenemos más obligaciones y tenemos menos tiempo disponible. Y entre semanas que nos resulta casi imposible ensayar, tenemos que aprovechar los fines de semana, y los fines de semana pues también hay cosas que hacer y... Total, pero bueno. Os han cundido, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Vos. ¿Cómo lleváis ese repertorio preparado? Pues... Bueno, yo le voy a pasar el micro a Casilla, que está aquí muy calladito. No, dale tú. Sandra, saluda. José Manuel, dime. ¿Cuánto llevamos? Yo no sé ni lo que llevamos. Casillas, que es la agonía de la comparsa. Por presentación, popurrí. 7 pasos dobles. 7, ¿no? Yo. Siete. 7 y 7. Llevamos bastante. Bastantito. La verdad que sí. Algunos cogió con pincitas todavía. Hemos metido 4 ahí del tirón. En una semana hemos metido 2 pasos dobles y 2 cuplés ahí. Y vamos, todavía no están. Vamos, que lo hicimos en el ensayo de los padres, que hemos hecho ya un ensayito para que los padres los vieran antes que el resto. Y nos quedamos en blanco, completamente en blanco, parado. Y bueno, pero van a estar. Vamos, para cuando llegue el momento de cantarlo en la calle, van a estar. Presentación, popurrí, 7 pasos dobles, 7 cuplés, todo esto, bueno, porque lo estáis todavía trabajando, pero imagino que a tope, de cara sobre todo ya a lo que van a ser las primeras fiestas gastronómicas que van a tener lugar este fin de semana, ¿no? La tortilla y la jamoná. Imagino que tenéis ya ganas, ¿no?, de mostrar ese repertorio al público en general. Muchas ganas, yo por lo menos. Y, hombre, yo veo que el grupo tiene bastantes ganas. Y, por ejemplo, él, que es nuevo en esto, y estuve hablando el otro día con él, y se le ve que tiene muchas ganas de... Él y todo, ¿no? Claro, porque decía Mario que habíais tenido un ensayo con los padres. Para mostrarle un poco lo que lleváis. No, claro, no, te lo toma ya como una primera actuación, ¿no? Y las ganas son... ¿Y ese primer ensayo qué tal? ¿Qué os dijeron los padres? ¿Cómo estuvisteis vosotros? A los que estaban allí le preguntamos, familiares y demás. Ha gustado. Hombre, los papis nunca te van a decir. Los padres nunca te van a decir. No me ha gustado. Estaría bueno, vamos. No, hombre, pero ya hay padres que tienen experiencia carnavalera. Pues claro, te puedes decir, esto me gusta menos. O sea, que también. Además, los padres a veces son peores críticos, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, todo preparado entonces para este fin de semana. A media, pero en vamos. En cuanto al repertorio me refiero, todo preparado, sabéis lo que vais a interpretar y demás, en qué momento, y lo tenéis ensayadito. Bueno, todavía no tenemos decidido lo que vamos a cantar, pero vamos. Lo hablaremos hoy, por ejemplo, que hemos quedado, a ver si echamos un ratito y repasamos las letritas que tenemos ahí atravesadas, y hoy decidiremos seguramente lo que vamos a cantar, o incluso ellas suelen enterarse ya encima del escenario cuando escuchan tal y lo pido, pues entonces cuando se enteran, muchas veces. Sí, porque muchas veces nos dice uno y después responde con otro. Nos coge para ahí que estén atentas, para que juego. No se despisten. Hombre, eso no se hace. Bueno, de todas maneras, preparado, presentación y popurrí sí que es lo que tenéis que tener para este fin de semana, ya no porque lo vayáis a interpretar en las primeras fiestas gastronómicas, pero sí porque tenéis un ensayo general de cara al público, ¿no? Que lo habéis anunciado, creo que es para este sábado, 6 de febrero, en el Laurel de Miguel, a las 10. Sí. Va a ser un poco la manera también de mostrar todo vuestro repertorio antes del Fatou, que siempre se dice que es en el Fatou, pero sí, siempre las agrupaciones hacen un poco de... Vamos a tomar un poquito de contacto con el público a ver qué tal. Y soltar nervios también. Esto no es la primera vez que lo hacéis, ¿no? Lo del ensayo general, año... todos los años solemos hacerlo. Algún año a lo mejor porque no nos ha dado tiempo, precisamente porque a lo mejor no está el repertorio terminado y tal, pero todos los años, el de los padres siempre lo hacemos. Y el general, si da tiempo y vemos que estamos, pues... solemos hacerlo también. Un poco para que no sea el Fatou la primera toma de contacto, ¿no? Claro. Quizá. Sí, además le sirve sobre todo a la gente que es la primera vez que sale, pues eso, y también te hace una idea también de la respuesta del público y ayuda, yo creo que ayuda. La primera vez que sale, no, a mí también, ¿eh? Porque yo también me sigo poniendo igual de nerviosa. Ya que llevas años ya. Ya ves. No, pero lo nuevo digo porque a lo mejor todavía no se hacen a la idea ni siquiera lo que es, lo que se siente. Nosotros sabemos, yo sigo poniéndome nervioso como el primer día, pero sé lo que es y sabes, ya más o menos sabes controlarlo y tal. Pero lo nuevo, yo qué sé, recuerdo de años que había alguna niña que se le veían las piernas temblarle, vamos directamente. Bueno, ¿cómo van las letras? Las letras, ¿quién se ocupa de ellas? ¿Quién es el autor? Pues yo este año me atrevería a decir que el mayor peso de las letras se lo lleva Serafín Maza. y luego el siguiente yo. Porque este año ya te digo que para mí han sido unas circunstancias un poco personales, han sido un poco difíciles, y a mí este año me ha costado muchísimo. Yo este año he estado metido en obra, que el que haya pasado por obra pues sabrá lo que hizo, que es que te bloquea la cabeza por completo. Y la verdad que a mí este año, en cuestión de elaborar el repertorio, me ha costado bastante más, pero vamos, estaba ahí Serafín al pie del cañón y se ha portado como un campeón y ha hecho, yo creo que, sí, no lo hemos puesto en una balanza, pero que se ha llevado en la mayor parte del repertorio en cuestión de letras, sí. ¿Esto cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis repartido o lo habéis hecho en común? Normalmente yo hago cosas, él hace cosas, después las ponemos en común, cambiamos cosas de uno, cambiamos cosas de otro, y la verdad que en ese sentido nos llevamos bien, porque nos entendemos bien y respetamos el uno lo del otro, pero también sabemos criticarnos y darnos opinión el uno al otro, y la verdad que como tándem funcionamos bien. Es el segundo año de Serafín, ¿no? En la comparsa de las niñas. Sí, sí. Y bueno, para vosotros estupendo, ¿no? Contar con ese con ese fichaje, ¿no? De lujo y que es serio, ¿eh? Que cuando se cabrea, peor que Mario. Me hace bueno a mí. ¿La dirección? ¿Hay director? Sí, la dirección la llevo principalmente yo. Sí. También él, pero en es menor que medida. Él más se ocupa de los... Y de los cuplés, más que nada, y el de los pasos dobles, Mario de los pasos dobles. Y es da caña, ¿eh? Da tela de caña. ¿La música es de Serafín, es tuya, Mario? La de pasos dobles, por ejemplo, es mía, la de cuplés es de él, y el popurrí ha buscado él casi todas las canciones, también algunas hemos hablado, no sé, también es compartido. O sea que prácticamente la autoría de todo el grupo es compartido, ¿no? Sí, entre Serafín sí. y Mario. Sí, sí. ¿Y vosotros cómo lleváis esa autoría compartida? Bien, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. ¿Estáis acostumbrados a Mario, ahora a Serafín? Es que más o menos los dos. Parecido, ¿no? Sí. A la hora de aportar las letras al grupo, ¿ellas colaboran, opinan? Casi todos los años han colaborado. Este año la verdad que han estado flojitas y ninguna ha escrito casi nada. Sandra todos los años suele escribir algo y este año la ha cogido flojilla y no ha escrito. Pero bueno. Estoy floja también. Hijo, la niña me quita mucho tiempo. Pero colabora en el sentido de aportar a lo mejor, pues mira, me cuesta trabajo sacar esto adelante, ¿qué piensa la agrupación? ¿Se le plantea así sí, de esa cambiar, manera? Sí, de cambiar alguna frasecita, siempre probamos, llevamos una letra y la probamos. Si hay algo que cuesta un poco de trabajo pronunciar o lo que sea, pues buscamos. Ellas algunas veces proponen, oye, en vez de esto, ¿por qué no cambiamos por esto otro? Lo hablamos y si hay cambio, vamos, en muchas letras hay cambio. Y aporta ideas y... En letra y en música también. Hemos dicho, pues me gusta más este tono para este lado, para arriba, para abajo. ¿Y cómo viene la comparsa este año? El año pasado más crítico, este año crítico, hay denuncia, hay humor. ¿Qué podemos encontrar en la comparsa de las niñas? Un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Los temas son variados, ¿no? Tanto de cumple y paso doble. Sí, un poco menos... El año pasado yo creo que era más alegrita. Este año es un poco más comparsa. Nosotros, aunque... Más seria. Sí, un poco más seria. No tanto, porque no... Ya el estilo que nos gusta tanto a Serafín como a mí no es la comparsa seria, sino que nos gusta también un poquito de cachondeo. Pero el año pasado quizás era más chirigota que este año. Este año es un poco más que eso. Yo creo que es algo bueno que tiene el grupo también, que aunque si salimos un año y la fórmula funciona, tampoco nos encasillamos ahí, sino intentamos, no sé, cambiar todos los años un poquito para no encasillarnos y para no aburrirnos. Mario, tú eres uno de esos emprendedores en el Carnaval de Ubrique, ¿no? Que le gusta innovando y buscando cosas nuevas y cambiando y aportando a la fiesta distintos puntos de vista. A veces gustan, a veces no, pero ahí quedan, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos, no por el hecho de innovar y por el hecho de hacer cosas nuevas, sino por el hecho de satisfacción personal, de buscar... Por lo que sea, pero es así, ¿no? De esa manera. Lo mismo saco una comparsada de niños, lo mismo me saco ahora... con una chirigota, lo mismo, en fin, es un poco ese espíritu emprendedor que hemos comentado otras veces también relacionado con el carnaval, pues tú también lo compartes, ¿no? Se puede decir. Hombre, y eso se transmite a lo mejor en la comparsa. Sí, tal vez, que el hecho de sacar a los niños fue porque ya, bueno, es algo viejo, que era que ellas fueran autosuficientes, por circunstancias, pues Noelia, por trabajo, por tal como están las cosas, pues no ha podido salir, bueno, tuve que retomar, si no, pues por lo mismo estaba sacando una nueva este año. Vamos, lo importante creo que es que también, yo creo que se está revivando el fueguecillo del carnaval en Ubrique, y mira, este año pues tenemos 9 oficiales creo, y entre oficiales y extraoficiales llegamos a 17, y gente que ha salido conmigo, de los críos que saqué, pues están distribuidos por agrupaciones y tal, que creo que eso es importante también. Y amigos pues se están viendo reflejados y también se están animando, entonces yo creo que estamos en un buen momento de... Eso tiene que ser bonito, ¿no? Cuando uno saca un grupo nuevo, por ejemplo, yo recuerdo Hipláticos, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer esos componentes, pues, este viene de Hipláticos, este el primer año que salió fue con la comparsa de Mario, que se llamaba, no sé qué, o los del banquito, y sale este año con esa agrupación, el otro sale con aquella. Eso tiene que ser bonito también, ¿no? Imagino. Pues sí, la verdad que sí. Porque salen en otras agrupaciones, incluso porque llegan a ser... Anillado, por ejemplo, empezó conmigo también. Y a día de hoy, pues, está sacando una agrupación con otra persona. Y él además que lo recalca. Oh, pues yo empecé con Mario, no sé qué. Y no sé, también te llena de orgullo. Y no es un mérito que me tenga que atribuir yo, se lo tienen que atribuir ellos. Pero también te lo digo por hacerle ver a la gente que está ahí, que hay mucha gente que dice, a mí me gusta, pero ningún año me atrevo, ningún... Que simplemente empezar y luego va todo rodado, que le tenemos como un miedo a este grupo de gente que se monta en lo alto de un escenario y hace cosas para la gente, y es gente normal y corriente, como que cualquier chaval que le guste, aunque crea que no sabe cantar, aunque crea que no se le da bien, aunque crea que no va a ser capaz, que cualquiera está capacitado para hacerlo y para estar metido en este mundillo si le gusta, ¿no? Ya no, hombre, son muchos aspectos, ¿no? Ya el saber cantar o no saber cantar es uno de ellos, pero también el grado de compromiso al que uno pueda llegar. Eso sí. Porque también hay que tenerlo en cuenta, vosotros lo sabréis bien, ¿no? Con ahora, sobre todo con los ensayos que estabais diciendo, pues una responsabilidad. Y a veces montarse uno en el escenario, pues quiere montarse para cantar un producto pues más o menos trabajado, ¿no? Es lo que se espera también. En fin, el carnaval no, en general. Nosotros este año, por ejemplo, yo es lo que te he dicho antes, que tenemos la handicap las niñas de que no vemos la posibilidad, o no se nos da nunca la posibilidad de tener un grupo consolidado. Y eso, la verdad, que yo en las niñas lo he hecho en falta. Es decir, mira, ya tienes un grupo que se conoce, que cantan juntos, que pueda avanzar todos los años. Pero como todos los años hay cambio de gente, es como todos los años una vuelta a empezar. Claro. Y este año, por ejemplo, al principio de hacer las reuniones, pues lo dijimos, oye, pues mira, este año tenemos que hacer que la gente que esté, pues se defienda un poco, no, que no sé, es que he escuchado por la calle que hemos hecho casting, que hemos hecho mil historias, no, pero sí es cierto que oye, que este año quien entre, pues tiene por lo menos que defenderse un poco, no que empieza defendiéndose, sino que termina defendiéndose. Y la verdad que en ese sentido, bueno, pues la suerte este año, por ejemplo, de la segunda, que la lleva Casilla, que es un tío súper experimentado, Serafín y yo, y entonces, pues, en ese aspecto, por ejemplo, que otros años hemos tenido que emplear muchísimo tiempo en meter la segunda, en que, pues claro, la persona que entra nueva a cantar y ni siquiera sabe qué es eso de la segunda o el tenor, o, pues, por ejemplo, eso este año lo hemos tenido ganado. Y si cuentas con un grupo de gente que está medianamente con experiencia y sabe de qué va la cosa, pues mucho tiempo que tienes ganado en... trabajo que te ahorra, ensayo que te ahorra y tiempo que tienes ganado para hacer otras cosas. Y a veces que es años que se tienen ganas de empezar de cero con un grupo nuevo y otros años. Sí, que es muy ilusionante, pero claro, que es un grupo como Las Niñas, que ya lleva tantos años, pues la verdad que de lo que yo por lo menos tengo ganas es de consolidar un grupo y si venga, vamos a trabajar todos los años con el mismo grupo y notas un avance mucho más grande que si todos los años tienes que empezar casi, no de cero, pero con alguna gente sí de cero. Eso es difícil eso, Mario, es porque yo veo el resto de agrupaciones y salvo dos o tres que pueden tener el núcleo, como tú decías, de esa agrupación un poco más intacto, con cinco o seis componentes, tampoco mucho más, que se mantengan y perduren a lo largo de los años, el resto siempre va experimentando cambios, siempre hay bajas, hay nuevas incorporaciones, el que ya está hoy y regresa dos años después, pero siempre hay diferencias, entonces quieras o no, es como empezar de cero, ¿no? Con un grupo todos los años es como empezar con un grupo nuevo, en realidad, sí, porque siempre hay cambio. Y yo creo que las mujeres también lo tenemos más complicado. ¿Sí? Bueno, yo no tengo problema, la verdad, porque yo siempre me las apaño. Que tengo que ir a ensayar, pues intento de planteármelo todo e irme a esa hora a ensayar. Pero hay gente que le cuesta eso. Bueno, no sé, ya vosotros lo sabréis mejor que nadie, claro. Que estáis trabajando en el carnaval desde tantos años, que sois mujeres y demás. Es que me gusta tanto que me lo planteo todo antes... Piensa ya, así que... Pero sí que es verdad que a otras personas, pues... Le tira mal. Antes teníamos 17 años y ahora tenemos 35. Ya somos mujeres de nuestra casa. Bueno, 35 tienes tú. Más labores que hacer. Sí. Es diferente de lo que decía antes. Tú, guapa. Yo tengo más. Hablamos del compromiso, ¿no? Que se requiere. Este año hay dos embarazadas de las niñas. Y eso le pasa a los, no le pasa a los hombres, le pasa a nosotros nada más. Claro. Entonces, no. Es lo que me vengo a referir yo también. Y vamos a salir sin bombo y tenemos este año bombos de sobra. En fin, bueno, pues nada. Pero entonces, ¿cuántos componentes me habéis dicho que erais? 13. ¿Los 13 son 15? Bueno, no. 15, bueno, 15 no, son 17. ¿Cómo? ¿Cómo? Como traen premio, como dos están fuera y traen premio, son 17. Pero en total, componentes 15. No, somos 13. Hay dos que están embarazadas, vamos, que van a parir ya que no salen, pero que son componentes de la agrupación, que no están precisamente por el embarazo. Hombre, yo pensaba que estaban en los primeros meses de gestación y que salían. En los últimos. Claro, cumple el 28 de febrero. Vaya hombre, en pleno, justo, ¿no? Carnavalero. Y Amparo también le queda un mes por ahí, no menos. Amparo cumple el 28 de febrero. Ah, ¿y Angelita? Angelita es Semana Santa. Yo, por más del mundo. En fin. Pues ya sabéis los niños, cada una. Nada, pues ya. Ya no, nos hemos puesto al día con el estado de Buena Esperanza de las antiguas componentes de la comparsa. Ya está, tampoco pasa nada, ¿no? Es algo bueno. Sálvame, carnavalero. Es algo alegre y algo para la enhorabuena, claro que sí. Claro que, y comieron perdices. Comieron perdices, ¿cómo sabes? Bueno, que come huevo de aquí antes. ¿En qué orden actuáis en el Fatou? Pues. Sexta. La sexta, ¿qué os parece ese orden? Bien, nosotros no hemos tenido nunca problema. Es que en verdad nosotros teníamos un problema que teníamos oposiciones. Pero que este año lo teníamos, pero nunca hemos tenido problemas. No, nunca, pero este año precisamente tenían oposiciones y... Ah, tú dices para el viernes. Para el sábado. Hay oposiciones de médico. Ah, vale. Entonces nos venía bien de cantar un poco más tarde. Ya después nos daba igual, pero... Por lo menos ha venido bien, ¿no? Un poco. No ha venido bien. Uh-huh. Bueno, el segundo pase... Bueno, el segundo pase somos las primeras. Hemos tenido que... Bueno, ya lo hemos cambiado. Está cambiado. Hemos tenido que cambiar el turno porque también tenemos gente en Sevilla haciendo máster, haciendo... Uh-huh. Y tenemos que cambiar el turno porque si no, no llegamos a la Peña Sevillista ni a Fernando Gavila. Pero bueno, esos ya son temanejes que nos montamos nosotros. Internos propios de las agrupaciones del carnaval, que realmente contar a conocer el momento en el que actuáis, que sois los sextos, me habéis dicho, ¿no? Sí. En el Fatou. Y ya está suficiente. ¿Vais a llevar algo preparado? No, en los últimos años no habéis llevado mucho, ¿no? El escenario tampoco se brinda, desde las últimas reformas del cole tampoco se brinda el escenario hace mucho, porque es que es pequeñito y no puede llevar tampoco gran cosa. Y montar y desmontar, tampoco el teatro está preparado para llevar ningún telón detrás que puedas quitar o poner en el momento, ni... Entonces, de momento es muy complicado. Cualquier idea que te surja para montarla allí es muy complicado. También depende del tipo. Si el tipo te permite llevar algo, un pequeño detalle, que no sea cosa de gran magnitud, pues también, ¿no? El tipo te permite llevar muchas cosas. Algo llevaremos, pero telón de fondo para ambientar un poco la agrupación y tal, es que a mí me resulta casi imposible montar allí algo. Toda la agrupación en... El año pasado la llevábamos. ¿Telón de fondo? No, sí. Lo hizo mi marido. Ah, sí, verdad. Pero eso que fue súper complicado ponerlo, había que bajarlo después. Y el año pasado porque éramos primero y lo teníamos puesto de antemano, pero siendo sexto, mientras se baja la agrupación, ahora te montas tú, empiezas a montar el fondo, no se puede, es imposible. Pero que tampoco la gente lo percibe. No se percibe, ¿verdad? No se ve. Es difícil, la verdad que sí. A veces no compensa, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo para una media hora, porque es media hora, ¿no? Lo que se supone que tenéis para actuar y tampoco compensa. Bueno, como estáis viendo el carnaval este año, me decís antes que muy buen estado de salud, ¿no? Porque son muchísimas las agrupaciones que participan en el carnaval 2016. Tenemos todos los grupos que van a participar en todas las actividades que se programan. Luego además también los callejeros que van a estar, pues imaginamos que sobre todo en la Chorizá. Son un montonazo, buen número de agrupaciones. Y mucha ganas, ¿no? De carnaval. Ven el ambiente, parece que hay desde el principio. De pronto, además. Alguna callejera incluso nos ha informado de que va a participar en la tortilla, incluso. Los morenos, según tengo entendido, van a actuar los últimos en la tortilla. Así que y si participan en la tortilla, pues imagino que en alguna antes que en la Chorizá también participará. Y la verdad que muy buena señal. Y eso, luego hay grupos de gente que hace un montón de años que no sale, como los alguaciles, como... Y yo qué sé, yo creo que eso es... Un romancero también, que la gente le llama mucho la atención. Maite va a salir de romancero. ¿La conocéis vosotros? Sí, hombre, Maite, ¿quién no la conoce? Y yo creo que muy bien, vamos, estamos en muy buena época, de muy buenos años de carnaval, ¿no? A ver la afición si se corresponde. Te imagino que sí, ¿no? Porque sí, sí. Esa cantidad de gente que se congrega en las fiestas gastronómicas, eso no, no es tampoco algo fortuito, ¿no? Ni circunstancial. Se produce porque hay gente que tiene interés en escuchar las agrupaciones y en disfrutar, en definitiva, del carnaval, desde luego. ¿Qué os parece el cartel y el pregonero de este año? El cartel está súper chulo. Ay, bonito, ay, ¿qué te parece a ti el cartel? Se me ha encendido la luz. No soy yo. Si no soy yo, yo no soy. Pues nada, muy bien, hombre. Yo felicité a Vero y la verdad que me siento honrado por estar en el cartel y por haberme puesto al lado de la gente que me ha puesto. Vamos, que para mí son los grandes con la gente que yo he aprendido y de la gente que yo he mamado. Y nada, pues muy, muy honrado de estar ahí. Creo que no me merezco el honor, pero vamos, pues bienvenido sea y muy agradecido. Verónica nos ha dicho que una de las cosas que le preocupaba era que no se identificara, que la gente no reconociera los personajes que ya ponen el cartel. ¿A ti te han reconocido? ¿Te han dicho, oye, te he visto en un cartel? Me han parado por la calle, ¡ay, que sale el cartel! Y yo, sí. Yo llevo fatal esas cosas siempre, de que me reconozcan cualquier cosa o que... Y sí, vamos, yo te digo, de pararte incluso por la calle, que tampoco veo que sea como para eso, pero te para, ay, pues tú vas en el cartel. Yo, pues sí, pues ya está, ¿qué voy a hacer? Oye, Sandra, ¿nos ha ganado un cumple o algo con esto de aparecer en el cartel? No. ¿No? De la nuestra no, pues lo escribimos nosotros. Nosotros pues, no. Bueno, Serafín. Vamos a ver. No se dice nada, no se hace referencia. ¿Qué pensaste cuando lo visteis? Os sorprendió, imagino, ¿no? Claro, yo cuando lo vi digo, ¡mira! Y el WhatsApp además me pareció muy bonito. Yo reconocí las caras de todos, vamos, al instante, porque también, hombre, yo tengo ya mis años. Lo que decíamos, si estás metido en el mundo de los carnavaleros y reconoces a los personajes, pues te suenan, ¿no? Y sabes quiénes son. Yo los conocí perfectamente. Es muy bonito, me gusta mucho. Claro. Y eso del aniversario de los 30 años también. Un detalle muy bonito, sí, también. Mm. ¿Y qué os parece el pregón de este año, el pregonero? ¿Tenéis ganas de que llegue el pregón? Hombre, claro. Pues el día es el día más grande para las agrupaciones. Y el pregonero, a mí la verdad que me pilló con bastante sorpresa. Porque para empezar, yo no asistí a la reunión donde se propusieron los pregoneros y tal, pero me llamaba muchísimo la atención porque no, yo tenía entendido que no era una de las propuestas y ha sido una decisión totalmente del concejal, no han sido de las agrupaciones. Y yo de verdad que espero y deseo que sea un buen pregón, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque yo creo que la figura del pregonero está muy demacrada, Nuri, que está muy demacrada. Y creo que deberíamos de darle prestigio a esa figura del pregonero y que fuera el máximo galardón al que puede ostentar un aficionado al carnaval y una persona que haya salido en agrupaciones. Y creo que con las medidas que estamos tomando no se le está dando el valor que tiene al pregonero. David, no sé, aquí lo has visto tú en las entrevistas que ha habido, que él precisamente ha sido de las personas que no le ha gustado nunca el pregonero, que ha puesto a parir. Espero que esta experiencia le sirva para cambiar un poco de opinión y hacer un pregón en condiciones, pero a mí personalmente me ha sorprendido mucho la elección. Creo que para mí, yo hubiera preferido otros pregoneros, otras personas que creo que llevan muchísimos años metidos en el carnaval y que se lo merecen. Por ejemplo, el que empezó con ella, Salvador, que creo que estaría encantado de hacerlo y desde aquí lo propongo ya para el año que viene. No, yo de hecho lo propuse en la reunión. Y le deseo lo mejor, que le salga un pregón de maravilla, David, pero bajo mi punto de vista, igual que le he dicho otros años, no me parece un pregonero adecuado. Sí que hay al menos el compromiso de trabajar para que se pueda decir que hay pregonero con mucho tiempo, ¿no? En adelante, para que, bueno, pues se pueda darle el valor también que tú decías que se merece, ¿no? Y quizá, bueno, pues se pueda trabajar en eso, en la figura del pregonero, en todo lo que conlleva ser pregonero y hacer un pregón. En fin, son aspectos, temas que se puede trabajar, ¿no? De cara al futuro, desde luego. Pero vosotros imagino, es que hay que avisarlos con tiempo, es que un pregón es muy difícil. Es que el pregonero se debería de avisar de un año para otro. O sea, este año ya se debería de elegir el pregonero del año que viene. Claro. Que había pregoneros que han tenido que hacer un pregón en 15 días o en menos de un mes, porque... Y el hecho que a lo mejor está devaluado el pregonero, como tú decías, ¿no? O más que el pregonero, el pregón. La figura del pregonero. El hecho de que a lo mejor no se le haya dado ese valor, ¿no? Que se requiere y que además se necesita, ¿no? Porque dar un pregón no tiene que ser para nada fácil y bueno, pues es una responsabilidad también. Claro. Claro. Bueno, ¿qué esperáis con más ilusión de este carnaval? ¿Qué tenéis más ganas de que llegue? Que empiece. Yo. El primer día. Ya. Yo mañana. Primero la tortilla. Que es lo primero. Aparte que yo siempre lo he dicho, que me voy con mucha ilusión porque es el primer día que canta a la gente en público. Y me gusta mucho. Porque es que ese nerviosismo que tiene ahí es una sensación bonita. lo pasas mal, pero a la vez es bonito. Y a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y Mario, vos, bueno, y ellos dos que están aquí, que no hablan, ¿qué esperáis con más, además más novato, qué es lo que esperas con más ilusión de este carnaval? Yo que empiece. Bien. Empiece ya. Hombre, eso sí, pero de todo lo que te han contado, de todo lo que tú has visto, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que llegara? ¿La primera fiesta gastronómica sin más y ya está? O ponerte no. el disfraz. Claro, ponerte el disfraz, claro. Casi, ¿y tú qué es lo que esperas con más ilusión? ¿Qué es lo que te apetece más disfrutar de la fiesta? Hombre, es lógico que esperes el primer día, ¿no? Pero sí que es verdad que el día del fatou, de ponerte el disfraz. Y de cantar con su churri. Y de cantar, hombre, claro. Menos mal, ¿no? Ella es nueva también. Ella le gusta y... Uh-huh. Hombre, canta y... Tenía ganas, no se atrevía y... Poquito a poco... Se canta muy bien, ¿eh? Por ejemplo, una de las personas que nos ha sorprendido, que era una persona que le gustaba mucho el carnaval, tenía mucha afición, era pareja de él, que está hartito de salir, y cuando vino la comparsa, oye, pues a mí me gustaría entrar, no sé qué, empezó a cantar, bueno, y nos dejó a todos con la boca abierta, una niña que canta muy bien, y estaba ahí escondida en un cajón y no le había sacado a nadie. Ni el novio. No, con el novio sí sabe harta cantar. Yo es que... No le transmito a ellos que tengo ganas, Nina. No. Pero sí que hay entusiasmo, ¿verdad? Sí. Ilusión y ganas por salir y por participar en el carnaval. Si por él fuera, ensayaba 8 horas al día. Mm. Bueno, una última cuestión. ¿Vais a ir guapos y guapas con el disfraz de este año? Hombre, yo me veo bien. No, hombre, no que vayamos guapa ni fea. Vamos, no, digo elegante. Mi intención era que no, pero ya bueno, empiezan a darle vuelta. Que... A ver. No salgo yo. El primer boceto que nos dio era, digo yo, ay, no me diga que nos vamos a vestir así. Pero después le hemos dado vuelta y vamos más o menos decentita. Mi intención era el tipo fuera comprado, iba a costar 30, 40 euros, no iba a costar más. Y ya, ay, Mario, ¿y si esto no lo hacemos? No sé, que ya han buscado a la costurera. Que por cierto, la madre del virus, este año la costurera. Hacerlo así puede quedar cutre. Entonces puedes caer... Mi idea era que quedara cutre, pero ella empieza... Ellas le dan vueltas y empiezan a comer... ¿Y si cambiamos esto? Bueno, venga, pues si es eso nada más, venga. ¿Y si después cambiamos? Venga, vale. ¿Y si después...? Y al final hace lo que le da la gana. Ella aporta la elegancia, ¿no? Él ofrecía el tipo y la posibilidad de determinado disfraz y vosotros habéis dado la vuelta para que quede bonito, ¿verdad? Hemos dado la vuelta, porque en verdad yo se lo dije a él, digo, es que me parece como un tipo más de chirigota, de murga. Lo que él quería. De murga. Sí, una murga o una chirigota, porque es más, más claro, desenfadado, de cachondeo. Mm. Y este año, como él ha dicho, la comparsa no es como la del año pasado, más seria. Entonces, yo veía al tipo ponerlo un poco más serio. Mm-hmm. Que no pegaba, ¿sabes? Con lo que... Y tampoco a veces lo vendemos, pues... ¿Verdad? No vendemos la... Bueno, que vaya a sentir a gusto, ¿no? Y que es lo importante, sí, ya sí. Está, claro. Vaya a estar cómodo, desde luego. Si iban a gusto el año pasado, van ahí ya todos los años, desde el año... Ya ves. No, el año pasado iban cómodas también, ¿no? No. No eran cómodos el año del año pasado. Era brigadito, Y las alitas. El casco ese de esponja, eso hace una calor en la escuela, horroroso. De hecho, lo cambiamos las gorras para las chorizadas. Las gorritas. El casco, eso era imposible llevarlo. La pluma aquí, eso de borreguito, eso hace una calor. Pues desde fuera se veía cómodo. ¿No sí. veía la cara colorada? No, yo no te veía la cara. Llevábamos naranja. La llevaba pintada. Era incómodo. Bueno, el de este año no, el de este año sí que va a ser cómodo, ¿no? Sí, el de este año es muy cómodo. Bueno, pues si quieren saber más, como siempre decimos, el próximo, este sábado, con las primeras letras que se van a poder escuchar en las primeras fiestas gastronómicas, en la jamona y la tortilla, y el siguiente sábado ya en la presentación de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou, como siempre, pues le ofreceremos nosotros en directo desde la sintonía de Radio Brique. Nos vamos a quedar aquí. Si no queréis aportar algo más... No, yo mandar un saludito a todas mis compañeras de la comparsa. Que se lo merecen también, no pueden estar aquí, pues un besito. Apoyar a los compañeros. Yo decirle que he vuelto. Compañeros y compañeras, ¿no? De la comparsa. Mario García, José Manuel Casillas, Sandra Morales, Cristina González y Antonio Ruiz. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rocío.